Hola, buenas noches, y esto es Nice to Rock You, vuestro programa de rock and roll en Radio Behind. Mi nombre es José Ángel, como todos sabéis, y ahora vamos a dar paso a saludar a nuestro compañero Clemenza. ¿Qué tal, Clemenza? ¿Qué tal estás? Muy bien, Leyen, ¿qué tal? Me alegro mucho de que estés aquí. Pues nada, hoy vamos a poneros más musiquita de la que nos gusta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué tenemos preparado hoy. Yo voy a empezar y voy a más o menos a explicar un poco lo que voy a poner, ¿vale? Para que os hagáis un poquillo a la idea. Yo voy a intentar hoy poner lo que son versiones originales. Con esto me explico. Versiones originales, o sea, son canciones que originalmente fueron hechas por una serie de grupos y que después pues fueron versionadas por otros que realmente sacaron más éxito que los grupos que las compusieron. ¿Vale? Más o menos creo que está bien explicado. Pues eso voy a intentar ponerlo, y quizás os sorprendáis con algunos temas que os voy a poner que no los habéis escuchado nunca en su artista original, y quizás os sea un poquito grato. Tú, Clemenza, ¿qué vas a poner hoy? ¿Qué tienes pensado? Pues mira, yo la verdad es que tengo una selección de grupos bastante conocidos, salvo alguno que otro. Tengo también una versión, pero en vez de ser del artista original, va a ser una versión de artistas contemporáneos y muy conocidos también. Y bueno, bastante marchoso es la selección de hoy, es bastante marchosa, vamos. Pues muy bien, a ver, yo voy a intentar poneros el primer grupo que os voy a poner. Es un grupo bastante conocido para la gente que realmente sabe y tiene cultura de rock and roll, pero hay gente que no lo conoce, ¿no? Entonces voy a un poquito introduciros. Yo lo primero que os voy a poner será los Isley Brothers, ¿vale? Es un grupo de seis hermanos que nacieron en Cincinnati, ¿vale? Esta gente pues se formó como muchos otros, y ya he explicado en otras ocasiones, en iglesias cantando gospel, y tenían también un amplio llamémoslo estilo musical, o sea, abarcaban varios estilos. Fueron también pioneros en el tema del doo-wop, que el doo-wop en español es doo-doo-a, sería, o sea, onomatopeyamente sería así, que no sé si está bien dicha la palabra. ¿Cómo sería? ¿Onomatopéyico? Sí, ¿no, Clemenza? ¿Sería así? No sé si está bien dicha la palabra. Bueno, la verdad es que me pillas. No lo sé cómo se dice. Bueno, pues el grupo este fueron uno de los pioneros en el doo-wop. Os explico más o menos qué es el doo-wop para que más o menos lo entendáis. El doo-wop fue un estilo, y es un estilo de música, que consiste en hacer dos melodías diferentes en una misma armonía. Para la gente que no tenga conocimientos de música, se lo puedo explicar un poquito. Sería como una especie de, tú tienes cuatro notas, estás tocando cuatro notas, sacas una melodía encima de esas notas y después sacas otra melodía alternativa que pega perfectamente con la melodía primera que has sacado, ¿vale? Siendo diferente, ¿de acuerdo? Eso, ya te digo, lo hacían los Beach Boys y lo hacían esta gente, los Isley Brothers, los Platters con el Only You, y bueno, muchos grupos muy conocidos, Percy Sledge y varias gente del soul. Pues nada, esta gente fueron pioneros en esa corriente musical, pero también cantaban soul, funk, rock, incluso hasta hip hop, ¿vale? Es un grupo que se formó en el 54 y eran seis hermanos, que dos de ellos murieron, uno de ellos en un accidente de bicicleta, un poco extraño, pero bueno, en aquellos tiempos pasaban estas cosas igual que pasan ahora. Y grabaron un gran hit y un gran éxito, se llamaba el Shot, que ya lo pondré en otro momento, todo el mundo la conoceréis por anuncios y demás, pero yo voy a poner de ellos y no de ellos, ¿vale? Me explico, voy a poner el Twist and Shout, que lo versionaron infinidad de grupos, pero que el éxito realmente de ese tema se lo dieron los Beatles, ¿no? Que en otra ocasión hablaré de ellos porque es uno de mis grupos favoritos de la historia y de los que es uno de los que más sé, entonces no sabría ni por dónde empezar a hablaros de ellos, ¿no? Lo versionó los Beatles en el año 62 y la verdad que fue un exitazo sin precedente. Sin más preámbulos, os lo voy a poner a ver qué os parece. Shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Twist. voy a decir también unas anécdotas del grupo este que os vais a quedar un poco flipados. En el 64 esta gente, pues como no habían sacado otro hit parecido al Tooth and Shout, hicieron, claro, y eclipsado por la furia británica Beatle, pues decidieron hacer su propio sello musical porque habían ganado pasta, y hicieron se llamaba Teaneck Records, se llamaba el sello que hicieron. Y con este sello contrataron a un guitarrista de estudio que se llamaba Jimmy James, que decían que tocaba bastante bien, la verdad. Y que después de tocar con ellos, pues empezó en solitario con un nombre así un poco desconocido por vosotros, que seguramente no lo habréis oído nunca, que es Jimi Hendrix. Después también, cuando hacían gira y venían a Europa y demás, que también fue uno de los grupos pioneros que venían a Europa bastante, pues también llevaban a un pianista un poco desconocido, también tocando con ellos, que también se llamaba Elton John, que a lo mejor también lo conocéis. Entonces, fijaros la importancia que tiene este grupo, qué músicos tenía trabajando para ellos en esa época, y bueno, y qué canción más buena sacaron, ¿no? Ya pondré otro día el chat, que también es un icono del rock and roll. Pero bueno, este es uno de los temas que quería poneros para que vierais que lo hicieron famoso otra persona, otro grupo, en vez de sus autores, ¿no? Bueno, Clemenza, ¿qué te ha parecido todo el rollo? Bueno. Esta canción yo la he llegado a cantar en un quinito, o sea, no te digo más. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Visítanos www.radiobehind.com. Bueno, a ver, sí, ¿y tú qué vas a poner así curioso? Pues mira, había seleccionado una canción que se llama Bang, de Gorky Park. Que es un grupo ruso que fue creado en 1989. El nombre lo cogieron del famoso parque temático este que hay en Rusia, en el que incluso, pues, la, digamos así, el organismo equivalente a la NASA en Rusia, ¿no?, que se dedica al programa espacial, pues incluyó actividades para niños y demás. Bueno, es bastante conocido. Y fueron el primer grupo ruso que apareció en la MTV. Llegaron incluso a dejar Rusia para irse a Estados Unidos, porque, bueno, la verdad es que este grupo siempre ha sido un poquito conflictivo en el tema de política. Me refiero a que era una época en la que la Unión Soviética y Estados Unidos todavía andaban, digámoslo así, picados, ¿no? Había ese residuo del conflicto. Y bueno, estos hombres promovían un poco la amistad entre Rusia y Estados Unidos. Incluso llegaron a sacar un disco, este en el que aparece la canción Bar, en el que pues la portada era el famoso muro de hierro, ¿no? Pues la cortina de hierro, vamos, que se estaba cayendo, se estaba derruyendo. Y bueno, pues eso, que en principio estos tíos llegaron a Estados Unidos, no tenían ninguna discográfica tampoco que quisiera apostar por ellos, y les ayudó bastante grupos como Bon Jovi, pues, a conseguir al final un contrato con Mercury Records. Y se convirtieron en eso, en el símbolo de los 80, de la amistad, de la creciente amistad entre Estados Unidos y Rusia. Y bueno, es una de sus mejores canciones, fue el primer vídeo que hicieron, y la verdad es que es muy, muy, tiene un ritmo muy, muy pegadizo. Espero que os guste. pero muy buen tema, ¿no, Clemenza? Para empezar, sí señor. Sí, la verdad es que muy animado. Me gusta, sobre todo me mola la batería improvisada, bueno, no improvisada, sino el toque de batería que tiene representando a un martillo y un cincel. Es maravilloso. Sí, sí, sí, sí. Llevando el compás, de está hecho, muy chulo. Sí, de hecho usaron ese símbolo en el disco, en la portada también. Ajá, pues no lo sabía, sí señor. No, no, el grupo no lo conocía, ¿eh? La canción está bastante bien y me gusta porque es rock and roll y aparte es una de esas voces que nos gusta tanto, ¿no? Parece una voz entera. Sí, señor. Bueno, pues vamos a ver, ¿yo qué puedo poner? Ah, vale. Voy a poner a los Headless, ¿vale? Los Headless son un grupo estadounidense también, también de estilo dubap, que ya expliqué antes lo que era, ¿no? Que sobre todo hacían temas de a capela. Es un grupo que hizo nada más que dos buenas canciones, más o menos. Que una es el Do You Love Me, que todo el mundo conoceréis, y si no la conocéis, pues salid de vuestras cuevas. Y una canción muy importante que sacaron, que fue el Ramalama Ding Dong, que es la canción que voy a poner ahora. Está muy chula, a mí me gusta mucho porque es rock and roll y aparte también popera, es rock and roll pero es popera. Y es una de las canciones dubap que a mí más me gusta y quizás sea de las más representativas del género que he querido explicar antes, ¿no? La canción estaba hecha en Capitol Records, fue grabada en el 61 y el grupo, pues su nombre lo toman por el... Primero se llamaban The Essos, creo, sí, The Essos, con dos S's, y después se pasaron a llamar The Essels. Porque en ese año la Ford sacó un coche que era el modelo Essel. Y como les molaba, pues se pusieron ese nombre. Muy común en esos tiempos. Pues nada, os voy a poner el tema a ver qué os parece. Supongo que os gustará. Ram-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding. Clemenza, ¿qué te ha parecido el Ramalama Ding Dong? ¿Te ha gustado o qué? La verdad es que me habías hablado de él en alguna ocasión y no había caído yo que te referías a esta canción. Ya la había oído, sí, sí. La verdad es que me ha gustado, sí. Como anécdota, esta canción, cuando salió el disco, salió en el 58, Y en la portada se equivocaron en el singer y en vez de poner Rama Lama Ding Dong, pusieron Lama Rama Ding Dong, ¿no? Entonces la canción quedó un poco desapercibida. Y gracias a un disc jockey de Nueva York, que la pinchaba en el año 61, porque era muy parecida, según él, porque para mí no me lo parece, a la versión dubada del Blue Moon, que es otra canción mítica que ya pondremos algún día de los Marcells, pues gracias a eso, pues la canción fue famosa. Bueno, Clemenza, ¿tú qué vas a ponernos también? A ver. Bueno, yo he seleccionado como segundo grupo de la noche, ¿no? Probablemente, bueno, mi grupo favorito probablemente, y también probablemente uno de los mejores de todos los tiempos en cuanto a rock, ¿no? Heavy rock, que es AC/DC. Es una banda australiana, la mayoría ya lo conoceréis, me imagino, que fue formada por Angus y Malcolm Young, los hermanos Young, y que sacaron su primer álbum en 1975, es decir, que no son de hace dos días. Mucha gente pues conoce su último single, ¿no?, de Stiff Upper Lip, y que salió en el 2000, creo recordar, y bueno, en el 2004 volvieron a decir que iban a sacar uno nuevo, están en ello, me parece. Pero no, esta banda es bastante antigua, como podéis ver. De hecho, han vendido en todo el mundo más de 150 millones de discos, que se dice pronto. Casi nada. Y bueno, ha pasado por muchas etapas AC/DC, ¿no? Desde que formaron la banda, que por cierto el nombre lo cogieron Angus y Malcolm por una máquina de coser que tenía su hermana. En la parte de atrás ponía Alter Current, Direct Current, ¿no? Corriente alterna, corriente continua. Y claro, pues les gustó y fue como decidieron llamar al grupo. Y bueno, han pasado por varias etapas. Empezaron con un cantante muy bueno que se llamaba Bon Scott, que lamentablemente, pues en una noche de desfase, ¿no?, digámoslo así, pues bebió tanto que murió de una sobredosis de alcohol. El batería, y sí, eso es. Y bueno, no, el cantante era. ¿El cantante? Y sí, el batería fue sustituido más adelante, pero el que murió fue el cantante. Y claro, en ese momento, pues ellos pensaron en disolver la banda. Y bueno, pues en un momento en el que estaban ya medio decididos, apareció un nuevo cantante que fue el Brian Johnson, el actual cantante, ¿no?, el que lleva desde los años 80. Y bueno, hubo gente que dijo que la banda perdería. La verdad es que a mí me gustan los dos, tienen un poco diferentes estilos, se parecen, pero las voces son diferentes, ¿no? Y yo creo que son igual de buenos. Y la verdad es que, de hecho, el disco en el que sacaron esta canción que hemos seleccionado esta noche, que es el Back in Black, ¿no?, fue su mayor éxito y fue precisamente en el que debutó Brian Johnson, el nuevo cantante. Y bueno, esta canción que hemos seleccionado es You Shook Me All Night Long, que la han versionado muchísima gente. Es una canción muy muy buena y bueno, yo llevo, particularmente yo, la tengo en el tono de móvil desde hace dos años, o sea que imaginaros lo que me gusta. No puedo decir nada malo de ella. Bueno, tío, este tema es que a mí me encanta, yo no puedo más. A mí este tema Sí, es impresionante. me alucina, simplemente. Yo soy muy gran fan, como que le me sabe de lo, de los AC/DC y Sí. tengo bastantes cosas de ello. Quería decirte algo, Clemenza, a ver. Sobre. Sí, yo dime. A ver, espera un momento que tengo que decirte algo sobre lo que has dicho antes, sobre quién murió y demás. Yo me he leído una biografía de ello y claro, tú sabes, como te estaba comentando antes del programa, que no sabemos muchas veces, porque hace una biografía una persona, después hace otra, y no se sabe realmente después cuáles de los datos son correctos, ¿no? Yo me había leído una vez una biografía que decían que el que había muerto era el batería y había muerto al consumir 25 chupitos de tequila seguidos. Eso es lo que yo sé de otra biografía. Ahora, lo que tú me has dicho ahora no lo sé, ¿sabes? No te lo puedo confirmar. El que murió Legend fue el cantante, y de hecho Ajá. estuvieron una temporada buscando una nueva voz. De hecho, yo te lo digo porque tengo un disco en el que viene Sí, o yo el bueno, otro viene el cantante lo antiguo conocí. cantante y viene el nuevo, y es que se nota bastante la diferencia a la hora de, pues eso, la voz. Y bueno, lo de los tequilas no lo sé, pero sí te puedo asegurar que murió en 1980 y que del 80 en adelante fue cuando empezó, vamos, el nuevo, De el acuerdo, que a pues día me de la hoy está. apunto. No sé si murió de sobredosis alcohólica, creo que sí, creo recordar que sí, pero ahora me pones en un aprieto, pero bueno, eso que lo comprueben los oyentes, ¿no? El que tenga interés. Y bueno, hay muchas, muchas leyendas, la verdad. Claro. Como la de, que esa creo que es cierta, la de, bueno, muchos habéis visto, supongo, a Angus tocando en directo, que es el famoso, lleva el uniforme de De un colegio, es el colegio, exactamente. famoso. Eso es el famoso colegio este australiano en el que les visten con un pantaloncito corto, los zapatitos Y y la demás, ¿no? La gorrita. chaqueta, la camisa y la gorrita, ¿no? Y bueno, además Angus es muy famoso por la forma esta que tiene De de tocar bailar mientras toca la la guitarra, polla, sí señor. con una de las piernas levantada mientras salta con la otra, ¿sabes? Sí. Y bueno, dicen que el motivo del que lleve el uniforme siempre es que en el colegio le debieron quitar el uniforme, o sea, se portó mal, ¿no? Y pues hay colegios en los que tienen como costumbre lo que es, pues, retirarle el uniforme al susodicho, ¿no? Y va con ropa de calle a clase, entonces es como, le hace sentirse como que está un poco desplazado, ¿no? Bueno, pues este se cabreó. Y claro, le dijo al profesor que le había quitado el uniforme, que le había mandado ir a clase sin él, ¿no? Que no se lo iba a volver a quitar en la puñetera vida. O sea, que ese uniforme no se lo quitaba nunca más. Y nadie se lo iba a quitar. Y claro, pues desde entonces, en todos los conciertos, en todas las actuaciones, lo lleva puesto. Es su uniforme de verdad, del colegio, es de un colegio que existe, vamos, en Australia. Eso sí te lo corroboro, que es totalmente cierto. En las varias Sí, biografías que he leído, exactamente es así, como lo has contado. Otra cosita de esta gente también, para los que sepáis un poquito de música, este tío no canta de falsete, ¿sabes? Para los que creáis que canta de falsete, es mentira, es su voz. O sea, cantar de falsete es es cantar en modo cierto. agudo poniendo la voz. Es su voz real de este gran cantante, ¿de acuerdo? Y también para la gente que os gusta un poco la guitarra, simplemente deciros que AC/DC es un patrón para empezar con los riffs de guitarra. O sea, es maravilloso los riffs que esta gente sacaron. O sea, al nivel de Deep Purple, al nivel de Led Zeppelin, al nivel de Hendrix, esta gente son máquinas haciendo riffs de guitarra. Sí, Angus es realmente muy muy bueno con la guitarra. www.radiobehind.com. Bueno, pues ya seguiremos hablando otro día porque vemos que se nos va un poco la olla hablando de Efectivamente. AC/DC porque nos gusta mucho a los dos. Nos gusta, sí señor. Y AC/DC pues molan, la verdad es que molan bastante. Bueno, yo voy a pegarme para atrás un ¿Qué has pateillo, que a mí seleccionado, me Leyen? gusta mucho lo antiguo. Ya te digo, es que AC/DC es la bomba. Por cierto, otra cosita de AC/DC, compraros coño el Plug Me In. O sea, compraroslo. O sea, si os gusta AC/DC, compraros esa gran caja que venden con los 3 DVDs y viene el póster original del 79 junto a Judas Priest, que ya otro día pondremos música de ellos, que también son la bomba. Y viene, yo que sé, la historia de ellos en inglés, como si fuera una especie de cómic, parches para la ropa, y de todo tipo de actuaciones, es buenísimo. Simplemente una maravilla para el que realmente le guste la música y le guste este gran grupo. ¿Qué más? Ah, vale, vamos a empezar con... A seguir con Betty Everett, ¿vale? Betty Everett, es una artista que nació en el 39, o sea, nos pega uno para atrás unos 40 añitos. Nació en Mississippi y era una... su padre era africano, creo, y era una gran cantante de rhythm and blues y una buena pianista. Esta cantante la voy a poner porque es un poco desconocida, ya que tuvo dos grandes éxitos nada más también, como pasó con los Headless, que también los puse antes. Y es una cantante que sacó un muy buen hit, que fue el You're No Good, que si no lo conocéis es banda sonora de la película House 3, una película de miedo, que trabaja el protagonista de la serie, Clemenza, tú te acordarás, en la de El Gran Héroe Americano. ¿Cómo se llamaba ese tío? Tú eres, hombre, de mi quinta. ¿Cómo se llamaba? Yo no me acuerdo. Es que no me acuerdo ahora. El chico este rubio. Exacto, sí, exacto. No me acuerdo del nombre, pero sí, ya le ubico, vamos. Bueno, pues en esa peli, el final de la peli, es la banda sonora esta de You're No Good, que es un pedazo de tema, pero buenísimo. Y después sacó una canción que, siguiendo con el dubap y siguiendo con los cantantes que sacaron un éxito, y después otro cantante lo hizo más éxito todavía, pues vamos a poner de esta maravillosa cantante y compositora, vamos a poner el Shup Shup Sound, ¿vale? La canción Shup Shup, ¿de acuerdo? Es una canción que salió en el disco It's in His Kiss. Y nada, tío, en el 63 la verdad que le gustó mucho a la gente, pero a ella no. O sea, de hecho, ella no quería grabar la canción porque la veía absurda, no le gustaba. Entonces, gracias a esa canción, después se hizo un poquito rica y la verdad que también acabó en el Hall of Fame del Rhythm and Blues, que eso es un honor para cualquier cantante de aquella época. Y bueno, os voy a poner la versión intercalada. O sea, voy a poneros primero la de Betty Everett y después voy a poner la de la maravillosa e inconfundible Cher, que fue uno de sus grandes éxitos, de Cher, pero esa canción no es de ella. ¿De acuerdo? Voy a intentar remezclarla, a ver si la puedo hacer bien para que veáis la diferencia que hay entre una canción y otra. Os dejo con el tema, a ver si os gusta y seguramente lo conoceréis. Just a esta versión Clemenza la conocías, ¿no? Sí, sí la conocía. Esta versión además apareció en muchas películas, ¿no? Ya te digo. Bueno, la de Cher en concreto no, pero la canción, vamos, la han utilizado mucho. Sí, la original ha sido muy utilizada y ya te digo, fue solo su único éxito junto con el You Know What de esta mujer. Otro día ya hablaremos de Cher. Más de Cher. Sí, eso sí. Es. que lleva que dando guerra desde el 62. Otro personaje que da mucho que hablar. La verdad es que sí, es una gran cantante además. Bueno, Clemenza, ¿tú por dónde vamos? ¿Qué vas a poner? Es que si no después nos quedamos sin programa. Pues mira, yo había seleccionado una canción de Kiss, que es en concreto I Was Made for Loving You, también muy conocida y muy famosa. Y bueno, Kiss, para los que no la conozcáis y para los que sí, pues hacemos un poco un recuerdo, ¿no? Hacemos un poquito de memoria. Es una banda de rock americana que, pues bueno, fue formada en Nueva York en 1973, creo recordar, y pues que tuvo bastante repercusión, digámoslo así, a mediados de los 70, hacia 1975-76, tuvieron grandes éxitos. La verdad es que es uno de los grupos, yo creo, que más han revolucionado el tema de las actuaciones en vivo. Han hecho cosas increíbles. Sin duda. O sea, todo el mundo supongo que recuerda, o bueno, que los habrá visto alguna vez, los recuerda por sus caras pintadas, ¿no? La forma de pintarse la cara de blanco con, pues igual, símbolos en los ojos de color negro, cosas así, rojo también utilizan. Llevan uniformes muy estrafalarios de uniformes espaciales y cosas así. Y bueno, la verdad es que encima de un escenario han hecho de todo. Han hecho desde echar fuego por la boca, sangre, fuegos artificiales, la de Dios. O sea, montan unos espectáculos que es increíble, es para verlos. Y también me imagino que muchos habréis visto a Gene Simmons sacando la lengua, la famosa lengua de Gene Simmons, que es increíble, que yo creo que, bueno, no la hay más larga en todo el mundo, es una pasada. Y bueno, también hay que destacar la voz del cantante, ¿no?, de Paul, que es muy muy buena. En concreto esta canción creo recordar que se ha utilizado en algunos anuncios publicitarios este año. No sé si en 2008 o 2007, pero sí se ha usado bastante. Es una canción muy muy conocida y una de sus mejores canciones. Yeah. Este tema, sin duda, es de los que más me gusta a mí de Kiss. Es un gran grupo y... Sí que lo es. Circenses, total, en el escenario. A diferencia de la misma época, tú sabes, de Bowie o incluso Alice Cooper, que también lo pusiste el otro día, ¿no? Que eran más teatrales. Sí, eso, otra forma de enfocar. Alice Cooper les copiaba un poco a Kiss, quiero decir, bueno, no es que los copiara, sino que cogió muchos elementos de Kiss, ¿no? Exacto. Y los utilizó a su forma. Pero sí, estos de hecho han influenciado mucho en mucha gente, en muchos artistas de más adelante, ¿no? De años posteriores, de los 80, 90. Sí, la verdad es que sí, han hecho escuela estos tíos. Y bueno, también tienen muchísimas leyendas urbanas, ¿no? Este grupo. Como el tema de degollar a un gallo en medio del escenario. Sí. hay muchas, sí, desde luego. Y no tan leyendas, ¿eh? Son sí. Anécdotas y son cosas que han pasado de verdad. Y bueno, yo me acuerdo cuando yo iba al instituto hace ya unos cuantos años, que decían que Kiss no significaba beso, ¿no? O sea, realmente no se pusieron el nombre significando la palabra besos, eran simplemente siglas. Que creo que significaba, si no recuerdo mal, Knights in Service of Satan, creo que era. Un tema satánico. Es posible, mira, eso no lo sabía. Pues eso yo me acuerdo que cuando yo empecé a descubrir este grupo, que fue, ya te digo, yo tendría unos 16, 17 años, esa leyenda urbana... estaba por ahí, ¿no? Y aparte que tú sabes que había muchas películas en aquella época de los 80 que había que hacían mención a Kiss en las películas, salía gente pintada como ellos, que esta gente fue una revolución en verdad. O sea, fueron un grupo bastante bastante curioso. Algún día comentaremos más historias, ¿no, Clemenza? De hecho, pega mucho con ellos lo de caballeros a las órdenes de Satán, ¿no? Exacto. Porque vamos. Sí, aparte ya te digo, había gente, había incluso en América, había sociedades anti-Kiss, ¿sabes? O sea, sí, es cierto, que a sus hijos le prohibían escuchar su música, le prohibían llevar sus camisetas y bueno, una serie de movidas. Asociaciones un poco... de padres, ¿no? Exactamente, asociaciones de padres que eran totalmente brutales contra esta gente. De hecho, se ponían a las puertas de los conciertos con pancartas. Que si eran satánicos, que si, bueno, movidas de todo tipo, ¿no? Y bueno, también como fueron muy revolucionarios en su forma circense de trabajar en el escenario, pues realmente yo pienso que una madre de aquella época, con la mentalidad de aquella época, la verdad que está un poco asustada, ¿no? Con quién iba a ver a sus hijos, ¿no? Sí. Pero bueno. Sí, bueno. En esa época estos eran los, no sé, los... no me sale ahora mismo ningún artista así. Sí, los Marilyn Manson, por ejemplo, de su época. Sí, bueno, una especie de Marilyn Manson de su época, efectivamente. Mira, has dado el clavo. Bueno, pues, a ver, yo voy a poner otra cosita, alejándonos de Kiss. Voy a poner voy a desenmascarar a un artista, a Lenny Kravitz, con el American Woman, ¿vale? A ver, ¿por qué? Pues mira, lo explico fácilmente. Este hombre sacó el tema en el American Woman, que todo el mundo conoce, ¿vale? Porque es un artista un poco más moderno. Y realmente todo el mundo lo conoce, por suerte o por desgracia, ¿vale? Y bueno, este hombre sacó esa canción y para la gente que no tiene bastante cultura musical, pues no sabía que era de un grupo del cual voy a hablar ahora, ¿no? Que era Guess Who, ¿de acuerdo? Era un... Este grupo eran canadienses y fue un grupo de superestrellas, llamémoslo. Era un grupo que todos los músicos eran bastante buenos y tenían varias influencias, ¿no? Tocaban rhythm and blues, tocaban rock and roll, tocaban soul, eran bastante polifacéticos el tema musical y la verdad que eran buenos. El guitarrista de ellos se llamaba Randy Bachman y el vocalista se llamaba, si no recuerdo mal, Barton Cummings, creo que era, pero no Cummings como se dice en inglés, sino con U-M-M-I-N-E-G-S. Tuvieron éxito en Estados Unidos también, como Disguise en el 69 y bueno, sacaron un tema un poco sarcástico, que era el American Woman. El American Woman, para los que no contaréis un poco de inglés y demás, que incluso este tema, que se me olvidaba decirlo, lo cantaron en la propia casa de Richard Nixon, que a raíz de ahí cayó en las listas, ese tema habla un poco, es un tema muy sarcástico y muy irónico sobre lo que era lo que son las mujeres cuando quieren hacerse mayor antes de tiempo, ¿de acuerdo? Es un poco machista también, si te pones a mirar un poquito el tema por encima y lees un poquito entre líneas. Y es un tema un poco sarcástico, ¿no? ya que habla de eso, ¿no? de que mamá ya no me hace falta esto, mamá ya no me hace falta lo otro, mamá déjame en paz, mamá necesito pintarme mejor la cara, necesito hacer esto, y bueno, es un tema un poco sarcástico, pero la verdad que es muy bueno, es un buen tema, y os voy a poner la versión original del tema, que seguramente nadie habréis escuchado, porque es un grupo bastante particular. Y solo gente que realmente tiene un poco de cultura musical, o bastante cultura musical, conoce. American woman, gonna mess your mind. American woman, she gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. Say A, say M, say E, say R, say I, C. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. I don't need your war machines, I don't need your... Me ha gustado mucho y de hecho te quería comentar que yo creo que lo que ha hecho más que nada Lenny Kravitz es sustituir un poco, o bueno, quitar la parte del principio que era un poquito más suave, ¿no? Más relajada, sí. Y pasar un poco luego a la más movida, pero tampoco es que le aporte nada a la canción. Yo creo que la canción está muy bien, la original, ¿no? No le he encontrado tanta diferencia. Exacto, por eso te digo que es un grupo que sacó esta canción y que fue muy buena en su época, creo que fue en el 70, que fue que la sacaron. Y hombre, y la verdad que es un poco raro de que Lenny Kravitz se tenga que hacer un poco de pasta con esta canción, ¿no? Pero bueno, que ha pasado siempre, ¿no? Que hay versiones que mejoran incluso la original y hay otras que, sí, o que pasan tantos años que al final en determinada época se le mete en la cabeza a un DJ mismo y ese DJ pues la pilla tantas veces que al final se acaba haciendo un éxito. O sea, es normal, o sea, eso suele pasar, ¿vale? Sin desprestigiar, por eso supuesto, a Lenny Kravitz, porque supongo que será buen músico. Bueno, Clemenza, ¿tú qué vas a poner? Bueno, pues ahora voy a hacerte sufrir un poco y no, por favor. Sí, toca. Voy a poner una canción que es Proud Mary, una canción compuesta por John Fogerty de la Creedence, Clearwater Revival, que ya hablamos de ella en el primer programa, creo recordar. Es una canción de 1969. Y bueno, ha sido versionada por un montón de gente que yo creo que ha contribuido a hacerla todavía más grande. Ya de por sí es una de las canciones más famosas y más grandes de todos los tiempos. Y bueno, ha sido versionada por Tina Turner, que la convirtió también en aún más conocida, por Elvis Presley, por un montón de gente muy muy buena. Y yo en concreto voy a poner la versión, una versión muy modernita del 2003, de Beyoncé Knowles y de Jewel, que la cantan juntas en el Divas 2003, efectivamente. Hay un vídeo, por cierto, que tú y yo conocemos bastante bien, ¿verdad? En el que salen Beyoncé y Jewel cantándolo con un vestido de noche impresionante las dos, que es probablemente el vídeo más sensual que hemos visto en nuestras vidas, vamos, increíble. Yo creo que merece la pena que todos os lo veáis, porque aparte de que la canción es buena y las voces impresionantes, desde luego el despliegue que hacen estas dos mujeres es para tenerlo en cuenta. Para tenerlo en cuenta es para muchas cosas más. O sea, yo prohíbo a la gente desde aquí que las manos las tenga siempre encima de la mesa cuando vean el vídeo, ¿vale? Es un consejo que doy aquí a todo el mundo, que las manos nunca las separen de la mesa, las dos, ¿de acuerdo? Y podéis ver el vídeo y después jugar por vosotros mismos, simplemente. No puedo decir más nada que sí, la verdad es que no necesitan tampoco estas dos mujeres gran cosa, ¿no? Para conseguir que vamos, que uno sienta algo. O sea, no es un vídeo, para que os hagáis a la idea, tipo los que existen ahora de reggaetón y demás, en el que se ve de todo. No. Simplemente bailando ya consiguen que alucines, vamos. O sea, es increíble ese vídeo. Yo os lo recomiendo, vamos, pero mucho. Y la canción, pues bueno, podéis oírla ahora mismo y espero que os guste. You know, Joel, I think we should do this one nice and divalicious. Left a good job in a city, working for a man every night and day. And I never lost 1 minute of sleep, 'cause I was worried about the way things might have been. Big wheel. Rolling Bueno, solo tengo que decir una cosa. Este vídeo realmente, o sea, yo, hombre, si estoy haciendo este programa es porque algo entiendo de música, ¿no? Y he visto actuaciones de todo tipo, he visto vídeos de todo tipo, he visto cantantes de todo tipo, y te digo que esta actuación es lo más erótico que he visto jamás en ningún escenario, o sea, sin duda. Sí. Sin duda, y además muy, muy buena, o sea, el despliegue todo es genial, ¿no? Exacto. Cantando la versión que tiene, empiezan la canción normal como la de la Creedence y después le meten un poquito más de velocidad para hacer la rock and roll puro y duro con coritos, sí. Y demás, y está chulísima. Es una canción además que es que no muere, o sea, es una canción de hace muchísimos años y aún así quería que la gente viera un poquito que incluso artistas como Beyoncé, que está a la orden del día, vamos, que pues siguen utilizándola porque es genial, es una mezcla de géneros que tiene rock, soul, blues, tiene de todo y es increíble, y más viéndola interpretada por estas dos mujeres que son, vamos, auténticas diosas. También quería hablaros un poquillo también, aparte, referente a esta actuación, para que la gente que no lo conozca, pues que desde el año más o menos, si no recuerdo mal, desde el 98 más o menos, si no recuerdo mal, en el 98 se está haciendo una gala todo anualmente en Las Vegas, casi siempre, que se llama Divas Live. En esa gala podéis encontrar siempre a las cantantes más, llamémoslas, con high notes, o sea, con lo que son, que tengan voces muy buenas, que del panorama musical, tanto actual como antiguo, suelen mezclarlas en ese show que se realiza, un show bastante amplio, de un par de horas, y suelen meterlas en ese show a realizar cada una lo que mejor sabe hacer, y sobre todo predominan muchísimo las versiones, ¿no? Y podéis ver a Cher cantando el Heartbreak Hotel de Elvis, podéis ver a Anastasia cantando el Jailhouse Rock, podéis ver a Celine Dion y Anastasia cantando la que pusiste antes, Clemenza, la de You Shock Me All Night Long. De hecho, recomiendo que veáis ese vídeo porque es también increíble, vamos. Es, bueno, sobre todo es increíble ver a Celine Dion con un tacón de aguja de 15 centímetros, haciendo lo mismo que hace Angus Young con las piernas. El saltito ese mientras tiene una pierna en el aire, bueno, es de espanto, vamos. No, la verdad que sí, ya os digo, si os gusta el tema de las voces femeninas y os gusta, digamos, podéis ver a Aretha Franklin, Cristina Aguilera, podéis ver a Mariah Carey, Whitney Houston, aunque ya Whitney Houston no, porque Whitney Houston está con un pie en la tumba por culpa de la droga, pero ya hablaremos otro día de ella, y bueno, podéis ver a las más grandes, pues, por lo general, y podéis ver una grata actuación que seguramente os gustará, y de hecho, ya os digo, esta actuación, de ver a estas dos mujeres puestas con esos vestidos sesenteros con flecos por un tubo, moviéndose como solo Beyoncé Knowles sabe hacerlo, realmente podéis alucinar. Solo digo eso, no voy a decir más nada. A ver, ¿qué voy a poner? Ya se me ha ido un poco la olla. Es lo que tiene ser hombre, que como quedamos pocos, pues... a ver, pues... Ah, sí, voy a poner... Hay que meterse otra vez en... Sí, ya te digo. Bueno, ya hablaremos el otro día de eso. Voy a hablar... Venga, poniéndome en serio, voy a hablar... ya creo que nos queda casi tiempo, pero voy a hablar un poco del Zeppelin, ¿de acuerdo? Y os voy a poner, para cerrar el tema, el rock and roll mítico y abanderado de ellos. Y bueno, os voy a contar un poquito Led Zeppelin, que debéis de conocerlo, porque este grupo tenéis que conocerlo, ¿vale? Simplemente, es un grupo... yo que sé, es que no sé cómo definirlo. Es de lo mejor que se ha hecho en la historia, ¿sabes? O sea, de los mejores grupos de la historia, sin duda. Junto a 4 o 5 más, este es uno de ellos. Y bueno, esta gente son una banda de rock del Reino Unido, y bueno, fueron muy importantes en la década de los 70. La banda fue formada en el 68, creo recordar, por Jimmy Page, quien perteneció al grupo de Yardbirds. Los Yardbirds fue el grupo donde empezó Eric Clapton a tocar la guitarra, que también otro día pondremos temas de ellos porque es un grupo bastante importante. Bueno, más o menos cogió, creo que cogió también a los músicos también de los Yardbirds. No recuerdo si John Paul Jones, Clemenza, tú que también sabes del Zeppelin, este cantante, este bajista y teclista también era de los Yardbirds, creo recordar. Y bueno, también el vocalista Robert Plant, que todo el mundo conocemos, y John Bonham a la batería. Esta banda, pues, era totalmente polifacética en cuestión musical. Podía hacerte lo mismo un blues, un rock and roll sesentero, setentero, y te podía hacer soul, te podía hacer música celta, indie, lo que después se fue a llamar indie, música árabe, folk, country, reggae. Esta gente realmente fueron unos músicos extraordinarios, ¿vale? Yo los considero, ya te digo, realmente de los mejores grupos de la historia, sin duda. El grupo más o menos se formó en el 68, como dije antes, recuerdo lo que iba a decir, vale. El tema de este grupo, su nombre lo pillaron de... Hay varias anécdotas, lo que pasa que realmente no sé cuál es la verdadera. Yo creo que la verdadera fue la que cuenta Jimmy Page. Pero bueno, voy a contar la de Jimmy Page, que es la más normalita. Y bueno, en el último disco de estudio de los Yardbirds, estaban grabando con el batería de The Who, que se llamaba Keith Moon, y estaban en una grabación de un tema. Vale, entonces Jimmy Page y Paul Jones y John Edgeways, creo que se llamaba, o Edgeways, no me acuerdo cómo se pronuncia, querían formar una banda distinta al tema de los Yardbirds, y querían más o menos llamarla The New Yardbirds. O sea, ese nombre realmente, pues, al batería de The Who, a este hombre, a Keith Moon, le pareció un poco llamémoslo un poquito porquería, ¿no? El nombre, ¿no? Ya que los Yardbirds habían sido bastante grandes y no se podían poner The New Yardbirds para hacer un nuevo grupo. Entonces, pues nada, pues simplemente cuando le dijo el nombre que tenía pensado él, pues le dijo el tío que eso era simplemente como un Led Zeppelin, ¿sabes? Como un Zeppelin de plomo. O sea, que caería ese grupo como un Zeppelin de plomo. Y a partir de ahí ellos pillaron ese nombre, ¿vale? Led Zeppelin. Y a partir de ese chiste que hizo este batería de The Who, pues empezaron a llamarse así. Este grupo, pues, aparte, ya te digo, ese nombre le dio a su primer disco una imagen en portada bastante curiosa, que fue la del dirigible Hindenburg, creo que se llamaba, que fue el dirigible este que todo el mundo habréis visto en el canal de historia, que se estrelló en llamas total y fue realmente una catástrofe. Y nada, en la portada de ese disco salió el dirigible del Hindenburg, pues en honor al nombre que le puso en medio chiste este batería del grupo de Who, se llamaba Keith Moon. Y bueno, os voy a poner el rock and roll, que es el tema abanderado de ellos, y realmente es impresionante, o sea, porque la voz del tío es impresionante, los arreglos son impresionantes, y bueno, no puedo decir más nada porque es realmente maravilloso este tema. Espero que os guste tanto como nos gusta a nosotros. Yeah! Hombre, pues Led Zeppelin es un grupo que en la década de los 70, ¿no? También, pues bueno, marcó, digámoslo así, bueno, tuvo mucha repercusión en cuanto a lo que se refiere al heavy metal. Fue uno de los precursores de este tipo de música, ¿no? Junto con, por ejemplo, Ozzy Osbourne, en su etapa. Bueno, pues eso, de Ozzy Osbourne en su época de Black Sabbath, cuando cantó antes de estar en solitario y demás. Y bueno, pues uno de los grupos importantes de la década de los 70. Ya te lo digo, para mí uno de los más grandes de la historia en cuestión musical, de vocalista, de bajista, de teclista y sobre todo el gran rango musical que abarcaban. Y bueno, Clemenza, creo que se nos va el tiempo como siempre. Sí, es una pena, pero tenemos que irnos. Pues nada, el próximo dominguito nos veremos otra vez e intentaremos poneros más música de la que nos gusta y espero pues que poquito a poquito pues vayáis valorando positivamente todo lo que ponemos y seguramente adquiráis un poquito más de cultura musical que la verdad que es una pena que hoy día la gente no tenga la cultura musical necesaria para poder realmente disfrutar de la música, ¿no? Disfrutar de la música y perfilar sus gustos, ¿no? Porque hay gente que solo le gusta un género y eso pues es raro, sí, también. Sí, es una pena. Que también que te guste un solo género, porque si te gusta un solo género es que yo creo que no has conocido a los demás, ¿no? Es como, yo qué sé, como si has besado a una chica sola y no has besado a las demás, a otras, ¿no? Pues no sabes realmente lo que es un beso, eso es otro rollo. Bueno, pues nada, simplemente despedirnos de vosotros y hasta aquí ha llegado... Nice to Rap You, bueno, ¿no? ¿Qué piensas? Eso es, y bueno, vamos ahora a ver si Legend y yo podemos besar a las demás. A mí ya no me dejan, tío, yo lo he intentado y mi mujer está en desacuerdo, no sé por qué. Mira, se lo he dicho mil veces y bueno, pues no quiere, llama a la estrecha, pero no quiere. Bueno, chicos. Bueno, pues será lo que se pueda entonces. Venga, Legend, hasta otra entonces. Hasta otra.